En 1947, si alguien quería subir a un tren en el barrio de Almeda, en Cornellá, pues no iba a una estación de diseño con tornos automáticos y pantallas digitales de estas modernas. Iba al número 31 de la calle Dolores Almeda, tocaba el cristal de una ventana y una vecina llamada Doña Antonia vendía el billete directamente desde el salón de su casa. Es que es una imagen que choca frontalmente con lo que vemos hoy en esa ubicación. Parece de película, la verdad. Totalmente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inversión a fondo. Nuestra misión de hoy es explorar la evolución de la estación de tren de Almeda, partiendo de esos orígenes tan insólitos hasta llegar al gigante metropolitano que es en la actualidad. Y para entender cómo se pasa de una ventana particular a una infraestructura crítica, contamos con un archivo documental que es una pasada. Abarca varias décadas. Sí, tenemos bastante material hoy, ¿verdad? Desde luego. Vamos a analizar recortes de prensa histórica desde 1962 hasta 2006. Contamos también con una carta comunitaria de 1970, que ya te digo que es desgarradora, enviada a las autoridades, fotografías antiguas de la época e incluso un pequeño billete de tren original del año 63. Vale, vamos a desgranar esto, porque desde ya adelanto a quienes nos escuchan que no estamos ante un simple repaso a la historia de un edificio de ladrillos y vías. Lo que tenemos sobre la mesa es una cápsula del tiempo. Exacto. Es la historia documentada de cómo el crecimiento industrial desenfrenado, la tragedia en las vías y la movilización de un barrio moldearon la identidad de todo un sector urbano a lo largo del siglo XX. El objetivo de nuestro análisis de Ori es precisamente entender el porqué de esta evolución. Las estaciones de tren de las zonas periféricas, bueno, no nacieron de la nada. Actúan como un espejo perfecto de los cambios sociales y urbanísticos que experimentaban las ciudades industriales en España. Claro, son un reflejo de la sociedad de ese momento. Eso es. No se puede entender el desarrollo metropolitano sin entender qué impulsó la construcción, la saturación y la posterior transformación de esos andenes. Y para llegar a las grandes obras de ingeniería, primero hay que entender esa conexión causal directa con los orígenes humildes. Los inicios técnicos de esta estación se remontan a la Segunda República, cuando se la conocía como la Estación Primero de Mayo, construida, fíjate, en terrenos donados por los propios hermanos Almeda. Sí, un detalle importante. Tras el cierre provocado por la Guerra Civil, reabrió sus puertas en 1947. Pero claro, cuando decimos que reabrió sus puertas, es una montáfola un poco generosa, ¿no? Porque ni siquiera había un edificio de viajeros en condiciones. ¿Qué va? ¿Qué va? Lo que las fuentes describen en ese momento de reapertura es, digamos, en términos de infraestructura ferroviaria, el grado cero. Madre mía. Sí. Se trataba de un apeadero muy rudimentario para viajeros, un muelle para carga y descarga y un pequeño almacén. Y es precisamente esa falta de instalaciones estatales la que propicia la escena de doña Antonia Martí Rovira vendiendo billetes por la ventana de su vivienda. Ya, es que la comunidad tuvo que suplir la falta de infraestructura oficial con sus propios medios. Y aquí hay un punto en la documentación que me parece fascinante. A ver, cuéntame. Se menciona que doña Antonia, junto con otras familias locales, como los propietarios del emblemático bar Montserrat o los dueños de la primera panadería de la zona, pues tenían acciones en la compañía ferroviaria. Sí, eso recogen los documentos. Es que parece una especie de crowdfunding analógico de mediados de siglo. O sea, los vecinos juntando ahorros para comprar su derecho a estar conectados. Pero me surge una duda razonable. Dime. Me cuesta creer que unas cuantas familias de barrio, por muy trabajadoras que fueran, comprando acciones, tuvieran el peso financiero real para torcerle el brazo a toda una compañía ferroviaria y obligarles a mantener una parada. ¿Fue un factor puramente económico o estamos hablando de otra cosa? Bueno, es una duda muy válida. No debemos imaginar que estas familias tenían la mayoría del consejo de administración. No estaban sentados en grandes despachos, claro. Me los imagino con trajes de chaqueta decidiendo el futuro de los trenes. Exacto. El mecanismo operaba más bien a nivel de implicación local y, digamos, relaciones públicas de la época. Al adquirir esas participaciones, por pequeñas que fueran, los comerciantes y vecinos principales dejaban de ser meros usuarios pasivos. Pasaban a ser parte del negocio, claro. Pasaban a ser partes interesadas legales. Esa inversión vecinal, sumada a la evidente necesidad de mano de obra para las fábricas que empezaban a instalarse en la zona, creó la masa crítica suficiente para que la compañía viera rentable mantener y operar ese apeadero. Es decir, financiaron su propia entrada en el mapa industrial. Y los recortes de prensa confirman que la apuesta dio resultados, bueno, vertiginosos. Hay un artículo de 1962, firmado por Providencia Carrasco, que detalla un salto demográfico asombroso. Sí, las cifras son reveladoras. En 1952 despachaba apenas 100 billetes al día. Y una década después, en el 62, la cifra se había disparado a 1.500 viajeros diarios. Un crecimiento brutal. Multiplica por 15 la afluencia en solo 10 años. Esto nos muestra, a nivel micro, el impacto real de la transición de una economía agraria a una industrial. Claro, el campo pasaba a ser fábrica. Eso es. El artículo subraya que esa masa de viajeros correspondía casi en su totalidad a personal obrero. Las horas punta marcaban el latido del barrio. Había una avalancha de llegadas entre las 7 y las 8 de la mañana y una salida masiva entre las 6 y las 7 de la tarde. El horario de la fábrica, de toda la vida. Para visualizar lo que significaba ese tránsito, tenemos entre las fuentes la imagen digitalizada de uno de esos billetes físicos. Y es, a ver, es un cartón rectangular de los ferrocarriles catalanes del trayecto Almeda a Cornella, fechado el 7 de noviembre de 1963. Y el precio también es muy de la época. Totalmente. El precio impreso es de 2,50 pesetas, con una nota que especifica, impuesto unificado incluido. Es un trozo de papel minúsculo, pero al observarlo, una se da cuenta de que era el pasaporte diario de miles de personas hacia su sustento. Sin embargo, hay una consecuencia logística inevitable en esos números. Ese salto exponencial a 1.500 pasajeros diarios terminó por asfixiar las instalaciones. Lógico, si estaban pensadas para 100 personas. Y esa desconexión mecánica entre el volumen de personas y la capacidad del diseño urbano, pues no solo generó incomodidad, generó un caos mortal. Sí, aquí entramos en la parte más oscura de los documentos. El progreso exigió un peaje altísimo. Hay una carta en el archivo, redactada en 1970 por el Centro Social Almeda y enviada al gobernador civil de Barcelona, que describe una situación límite. Y no es una queja genérica o teórica, ¿no? Está escrita a raíz de un suceso concreto y trágico. Exacto. En abril de 1970, un vecino llamado Pedro Santa Marta Sánchez murió arrollado por un tren en el paso a nivel de la calle Dolores Almeda. La mecánica de ese accidente en particular expone los fallos críticos del diseño de la estación. Según detalla la misiva, Pedro bajó de un tren y esperó a que éste reanudara su marcha para cruzar las vías. ¿Qué es lo que haría cualquiera? Esperar a que el tren pase para poder caminar. Claro. El problema de los pasos a nivel doble, sin visibilidad, es que el propio tren del que acababa de bajar actuó como un muro visual. Al cruzar justo por detrás del último vagón, no pudo ver, y con el ruido tampoco pudo escuchar, que por la vía contraria se aproximaba a otro convoy en dirección opuesta. ¡Madre mía! Es que es una trampa mortal. Leyendo las condiciones que describe el documento, resulta un milagro que tragedias así no ocurrieran a diario. Desde luego. Es que la infraestructura era insostenible. Fíjate en lo que denuncian. Dicen que en la estación contaba con una sola taquilla, ubicada dentro de una sala de espera sin un solo banco. Por lo tanto, para comprar un billete, la mayoría de los viajeros tenían que cruzar las vías dos veces. Ida y vuelta, sorteando trenes. Exacto. Y las barreras del paso a nivel ocupaban toda la acera. O sea, obligaban a los peatones a caminar por la carretera, esquivando camiones a toda velocidad. Además, añaden que los baños estaban siempre cerrados y no había ni marquesinas para protegerse de la lluvia. A todo esto hay que sumarle una amenaza que los vecinos citan específicamente en la carta, ¿eh? El famoso tren directo. Un convoy que utilizaba la línea pero que no tenía parada en Almeda. Sí. El documento recoge el apodo popular que le daban, el boleto verde. Pero aquí hay algo que me cuesta entender. ¿Por qué un tren directo suponía un riesgo tan desproporcionado? ¿No se supone que los horarios estaban publicados y que el personal de la estación controlaba el paso? A ver, sobre el papel sí, pero el problema radicaba en la falta de automatización y de señalización avanzada en esa época. Claro, era todo manual. Exacto. Un apeadero diseñado para que los trenes frenaran y se detuvieran lentamente no contaba con las barreras de protección física necesarias para un tren que cruzaba a velocidad de crucero. Si el control manual del paso a nivel fallaba por segundos, o si un peatón calculaba mal el tiempo de cruce basándose en la velocidad habitual de los trenes de cercanías, pues el tren directo no tenía margen físico para frenar. O sea, era como jugar a un videojuego de supervivencia simplemente para ir a trabajar. te jugabas la vida. Pero lo que marca la diferencia en esta historia es la respuesta ciudadana, ¿no? Sí. Lo fascinante aquí es cómo aborda el problema el Centro Social Almeda. Si uno lee detenidamente esa carta de 1970, se da cuenta de que no es una simple lista de quejas de una comunidad asustada. No es un simple «estamos enfadados». Para nada. Funciona como una propuesta de ingeniería civil redactada por los propios afectados. No se limitaron a pedir que alguien solucionara el problema. Presentaron protocolos de seguridad técnica muy específicos. Es verdad. Exigen que las barreras no se abran bajo ninguna circunstancia hasta que el tren haya salido completamente de la estación. Piden semáforos para peatones. Y, lo más radical para el momento, exigen en mayúsculas un paso subterráneo, apuntando ya la necesidad de soterrar las vías por completo. Una visión a largo plazo impresionante para una asociación vecinal. Totalmente. Pero claro, al leer esto, una se pregunta por qué recaía sobre los vecinos la responsabilidad de diseñar medidas de seguridad ferroviaria. ¿Dónde estaban los ingenieros de la administración? Bueno, había un desfase burocrático inmenso entre la realidad que se vivía a pie de calle y la planificación en los despachos. La administración reaccionaba a largo plazo, pero la comunidad tenía que sobrevivir al cruce diario. Literalmente sobrevivir. Y esa desconexión nos lleva directamente a la siguiente fase temporal de nuestras fuentes, porque la pregunta natural es ¿cuánto tiempo transcurrió desde que se envió ese diagnóstico técnico ciudadano en 1970 hasta que se materializó la solución? Pues aquí damos un salto documental hasta febrero de 1983. Un artículo del diario El Periódico del Llobregat anuncia que las obras del túnel están terminadas y que en el 84 el tren circularía por fin bajo tierra. 14 años. Tela. 14 años de espera. Pasaron casi 14 años desde la muerte de Pedro Santamarta y el envío de esa carta hasta que la herida urbana se cerró. El artículo cifra el coste de las obras, ejecutadas por dragados y construcciones, en 660 millones de las antiguas pesetas. Una inversión monumental. Y el impacto de esa obra de soterramiento fue colosal porque permitió eliminar cuatro pasos a nivel que estrangulaban por completo los barrios de Almeda y Riera. Es que partían los barrios por la mitad. A entender la magnitud de esta barrera física. Pasaban 5 trenes cada hora, 80 trenes al día cortando el tráfico y el paso peatonal. 80 veces al día bajando la barrera. Imaginemos por un momento la logística de esta obra. A mí me cuesta visualizar cómo lograron hacer esta obra titánica. Es una cirugía a corazón abierto en medio de la ciudad. Sí, la analogía es perfecta. Extirpas la arteria expuesta y peligrosa de las vías en superficie y la sustituyes por un pulmón verde, un paseo ciudadano. Pero ¿cómo diablos se soterra una línea ferroviaria por la que pasan 80 trenes diarios sin paralizar toda la región industrial? Pues esa es precisamente la complejidad técnica que justificó el altísimo presupuesto de 660 millones de pesetas. En este tipo de soterramientos en áreas densamente pobladas, generalmente no se puede detener el servicio. Claro, no puedes dejar a la gente sin ir a trabajar. Exacto. Hay que emplear métodos como la construcción de vías provisionales paralelas en superficie o utilizar técnicas donde se construyan primero los muros pantalla laterales del túnel. O sea, vas cavando los lados primero. Eso es. Luego se coloca la losa superior para restablecer el tráfico o la calle por arriba y finalmente se excava la tierra del interior del túnel por debajo, sin afectar la vida en la superficie. Es como vaciar un tubo desde dentro mientras la gente camina por encima. ¡Qué barbaridad! Sí. Si conectamos esto con el panorama general, esos 14 años de espera cobran un poco de sentido. No solo fue una batalla política para conseguir la financiación, sino un rompecabezas de ingeniería para ejecutarlo. Ya, no era hacer un agujero y listo. Y el resultado, evidentemente, revalorizó toda la zona. Pero una vez que el peligro físico desaparece y las vías queden enterradas bajo cemento, surge un efecto secundario. Al soterrar el tren, corres el riesgo de sepultar también la memoria histórica de por qué se tuvo que hacer esa obra en primer lugar. Muy cierto. El hormigón tapa el pasado. Y aquí es donde damos el último salto en nuestras fuentes, hacia los artículos del diario La Vanguardia en 2005 y 2006. Para esas fechas se aprueba la construcción de un nuevo vestíbulo moderno para la estación de Almeda, con una inversión de 5,1 millones de euros. Era necesario, dado que la estación ya registraba más de 830.000 viajeros anuales. Una locura de gente. Sí. El reto desde el punto de vista arquitectónico y social era cómo diseñar una instalación de transporte masivo del siglo XXI sin caer en la amnesia institucional. Aquí es donde se pone realmente interesante. A diferencia de la inmensa mayoría de estaciones actuales que, bueno, están diseñadas para que la gente transite rápido, mire las pantallas y salga corriendo sin fijarse en las paredes, Almeda tomó una dirección radicalmente opuesta. Rompió con el concepto de no lugar. Exacto. Se transformó en un espacio de memoria a través de una enorme instalación fotográfica en el interior del vestíbulo, creada por el artista francés Abad, bajo el título Les Pechades de la Historia, es decir, Las Huellas de la Historia. Y es una instalación profunda. Documenta visualmente los rostros y los momentos clave de las luchas vecinales y sindicales. Por ejemplo, los artículos destacan la inclusión de figuras como Oleguer Bellavista. Ah, el sacerdote, ¿no? Sí. La prensa lo describe literalmente como un sacerdote con su sempiterna cara de buena persona. Fue fotografiado en 1967 rodeado de niños en unas calles donde, según recogen los textos, faltaban los servicios más básicos. Bellavista fue fundamental en la cohesión del barrio, aunque lamentablemente falleció poco antes de la inauguración del nuevo vestíbulo. Es un homenaje precioso. Y la exposición no rehúye el conflicto político de la época, que eso es importante. Entre las imágenes documentadas en la prensa y reflejadas en los muros de la estación aparecen hitos muy específicos. Sí, las fuentes documentan estos eventos de forma muy detallada. Mencionan las largas huelgas de la empresa La Forza, cuando los trabajadores utilizaron la iglesia de Santa María para encerrarse. También hay fotografías de jóvenes en los años 70 sosteniendo pancartas reclamando el derecho a estudiar. El propio alcalde, en 2006, Antonio Balmón, relató haber asistido a esas protestas cuando tenía 14 años. Pero, a ver, permíteme hacer de abogada del diablo un momento. Poner fotos de protestas sindicales contra la dictadura en una obra pública millonaria inaugurada por políticos décadas después, ¿no corre el riesgo de convertir una reivindicación histórica y dolorosa en un mero decorado institucional? Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre el uso del espacio público y la memoria. Es un debate recurrente. Claro, es que puede parecer un poco de lavado de cara. Sí, pero los artículos de La Vanguardia que revisamos abordan esta cuestión introduciendo el concepto de provocar una excitación de la memoria. La perspectiva que ofrecen las fuentes es que, al reflejar imparcialmente los hechos históricos de los años 70, las huelgas, las asambleas, la resistencia al régimen dictatorial, en los muros de una infraestructura financiada con dinero público, pues se evita que las nuevas generaciones asuman que esa estación apareció allí por arte de magia. O sea, que se vea que costó sangre, sudor y lágrimas. Exacto. Se deja constancia documental de que el hormigón actual es el resultado directo de la movilización social pasada. Es un reflejo imparcial de la historia que ancla la identidad de un barrio que de otro modo podría diluirse en la modernidad metropolitana. Excitación de la memoria. Me parece una forma brillante de definirlo. Lo es. Es mantener viva la chispa de los orígenes. Si observamos el recorrido completo que hemos trazado hoy a través de estos documentos, de verdad resulta fascinante. Partimos de una escena casi doméstica, comprar un cartoncito de 2 pesetas con 50 a través de la ventana del salón de Doña Antonia. Parece mentira que empezara así. Saltó a 1.500 obreros diarios, colapsó el sistema. Leímos el diagnóstico técnico camuflado en esa carta de indignación tras la tragedia mortal en el paso a nivel. Desglosamos cómo se invirtieron 660 millones de pesetas 14 años después para esconder el peligro bajo tierra sin detener 80 trenes diarios. Una hazaña de ingeniería, sin duda. Totalmente. Y culminamos en un moderno vestíbulo donde las paredes exigen que no se olvide el coste humano y social de esa infraestructura. Y la lección que extraemos trasciende por completo los límites geográficos de esta ciudad en particular. Este análisis invita a una reflexión universal sobre el urbanismo. Nos afecta a todos, vivamos donde vivamos. Claro, cualquiera de quienes nos escuchan utiliza redes de transporte público o camina por grandes avenidas arboladas. Muchas de esas vías amables de hoy fueron, hace medio siglo, barreras físicas mortales que partían comunidades por la mitad. La historia de las ciudades nunca trata únicamente sobre toneladas de cemento y presupuestos de ingeniería. Trata, fundamentalmente, sobre la resiliencia ciudadana y la perseverancia para exigir espacios habitables. Estoy completamente de acuerdo. La próxima vez que alguien, no sé, a las 7 de la mañana vaya con prisa y pase el billete por el torno automático brillante de cualquier estación de cercanías, valdría la pena detenerse un segundo. Ojalá lo hagamos más a menudo. Hay que preguntarse qué tragedias pasadas, qué exigencias vecinales olvidadas en un cajón administrativo y qué historias de comunidad están, literalmente, enterradas bajo el asfalto que se pisa a diario sin mirar. Ahí queda eso. Nos escuchamos en la próxima Inmersión a Fondo.